analizando el presente para decidir el futuro. Muy bien, rápidamente, más repercusiones sobre este paro. Hace minutos declaraciones del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, esto decía. Este es un paro de la prepotencia, del autoritarismo, de la violencia, que ha mostrado la peor cara de algunos dirigentes sindicales y de algunos dirigentes de las patronales rurales. Creo que este paro ha obligado a miles de argentinos a que no puedan ejercer libremente el derecho de ir a trabajar. Yo les pregunto a quienes nos están viendo si eligieron no ir a trabajar o dejaron de ir a trabajar por miedo a que les ocurriese algo. Cortes de vías, cortes de rutas, cortes de acceso a la ciudad, micros apedrados, comercios violentados. Y por primera vez en 30 años de democracia hay un paro general con piquetes. El piquete es la negación al paro, a la voluntad expresa del trabajador de no ir a trabajar por tal o cual reclamo. Nosotros estamos convencidos que la mayoría de los argentinos queremos vivir en paz, queremos seguir creciendo, queremos un mejor país para nuestros hijos. Y para nada compartimos esta metodología de la violencia, de la prepotencia, de la extorsión que llevan adelante estos dirigentes sindicales. Ahí escuchábamos a Randazzo hablando en voz del Gobierno Nacional sobre la postura de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner ante la medida de fuerza del día de hoy de la CTA y la CGT. También habló de los piquetes. Recuerdo cuando Cristina Fernández de Kirchner mencionó la voluntad de ser cautelosos con las medidas a llevar por parte de la gestión, pidiéndole tranquilidad a los sectores sociales y diciéndole los piquetes en la vereda, muchachos. Clara sintonía de los discursos que vas a escuchar que se manifestaron mediáticamente en el día de hoy. Por ejemplo, recién lo hacíamos con Randazzo. Escuchamos lo que decía Abal Medina, casi igual que lo que decía Florencio. Lo más importante para mí es que no fue un paro. Un paro, como todos sabemos, es una demostración de empleados, de obreros que deciden no concurrir a su fuente de trabajo, a su espacio laboral para reclamar algo, exigir algo, manifestar algo. En este caso esto no ocurrió. En este caso lo que ocurrió fue cortes, fueron piquetes que alrededor de la ciudad de Buenos Aires impidieron a la gente tomar individualmente la decisión si concurrían o no a su trabajo y anunciados desde el día de ayer para que todo el mundo supiera que no iba a poder concurrir, ¿no? Incluso en el ferrocarril, donde no hubo ningún paro, se paraba gente sobre las vías, obviamente impidiendo la cuestión. Después yo digo, más que un paro, esto es un piquetazo extorsivo que mediante acciones violentas se le impide a la gente poder tomar su decisión. Con lo cual es imposible hablar o no de acatamiento, porque de hecho la gente no podía concurrir. Fue otro tipo de acción, ¿no? ¿Cuál fue a su criterio el motivo que lo dispara la medida? Para mí es un reclamo estrictamente político, es un conjunto de dirigentes muy minoritarios, digamos, hablamos de lo que perdieron la CGT, los que perdieron la CTA y los de izquierda que son expresa en el sector que tradicionalmente expresaron, que se juntan simplemente para lograr notoriedad política, buscando posicionarse con el favor de los medios hegemónicos para hacer un favor a los grandes medios y de esta manera lograr algún grado de espacio político que no lo tienen ni en los votos ni en la representación genuina. Y también creo yo que el hecho que hayan recurrido a esta metodología, los piquetes, aparte como vimos, lo se veían las imágenes, eran poquita gente, 200, 300, 400 personas cortando como mucho en algunos de los ramales más importantes. De esta manera están demostrando que si la huelga hubiera sido normal, si no hubiera sido por esos mismos piquetes, hubiera sido un fracaso, ¿no? Y como dice una confesión de parte, relevo de prueba. La gente del sindicato de Luis Barrio Nuevo, que nos tiene acostumbrados a estas cuestiones, ¿no? Recordamos la quema de urnas en Catamarca, recordamos los huevazos contra la presidenta de la Nación, también cuando iba a reclamar elecciones libres en esa provincia, y ahora amedrentando, rompiendo vidrios, apretando a los trabajadores y a los ciudadanos que estaban en ese momento, nos muestra, digamos, un piquetazo fuertemente violento y que no se apoya, reitero, en decisiones voluntarias, sino en reclamos extorsivos. Hoy mucho se habló del concepto del piquete. Se volvió a la historia de esa medida de fuerza de los desocupados para sacarle valor al paro que se realizó en el día de hoy. Uno puede estar de acuerdo o no con las personas que llevan adelante esta medida de fuerza. Pero lo cierto que la huelga es una herramienta genuina por parte de los trabajadores para ejercer sus derechos. Históricamente esto ha sucedido. Es una cuestión de clase, como lo hemos hablado en muchas ocasiones. Cuando los diálogos se agotan, la medida de fuerza es el paro, huelga general. Claro que ya no sucede como el siglo pasado, estas medidas de fuerza. Ahora se hace un paro para la televisión, para la radio, para el diario. Así lo decía años atrás Osvaldo Bayer cuando hablaba con nosotros y nos comentaba la diferencia de las huelgas actuales con las del siglo pasado. Antes se llenaba la Plaza de Mayo y había represión, vale recordar la semana trágica de principios del siglo pasado, y ahora todo sucede por televisión. Es más, si uno prestaba atención, terminó el paro cuando Moyano dio la conferencia de prensa, como para que te des una idea de los ritmos que se van llevando adelante. Quien habló también respecto a este posicionamiento de los sindicatos, entre ellos lo que decía Val Medina, era: son sindicatos que perdieron y que están utilizando esta metodología de extorsión. Cristina Fernández de Kirchner habló hace 3 meses atrás. Hoy también habló y la vamos a escuchar. ¿Pero te parece volver al pasado como esa película de Steven Spielberg y trasladarnos a lo que decía hace 3 meses la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Puede haber tensiones, es necesario consensos, la política está muy tensa. Yo no creo que la política está muy tenso. Algunos políticos están muy tensos, pero no, yo no veo tanta tensión. Me parece que hay mucha tensión. En algunos políticos puede haberla, en algunos medios también, pero no veo tensión política. En una sociedad que ha determinado las responsabilidades de todos y cada uno de nosotros en elecciones libres y democráticas, donde cada uno tiene un rol que cumplir, donde además ha sido muy contundente el pronunciamiento de la ciudadanía respecto a las responsabilidades de cada uno, no puede haber tensiones. Pero ¿sindical? En la Argentina, no, tampoco. Yo creo que todo se dirime en el marco de lo establecido por los el derecho estatutario, por lo que establece el derecho laboral en la Argentina. Los trabajadores eligen democráticamente a sus representantes y esto es una cuestión de los trabajadores, de la misma manera que los ciudadanos cuando hay elecciones eligen quién va a ser presidente, quién va a ser legislador, quién va a ser intendente, quién va a ser gobernador. Los trabajadores eligen quién va a ser el secretario general de la CGT, los cuerpos directivos y demás. Me parece que no hay que mezclar las cosas y que cada uno debe conservarse en su ámbito porque son distintas las representaciones. Una es una representación sectorial y la otra, bueno, es una representación, la política en democracia es una representación general del conjunto de la sociedad argentina de los 40 millones. Así que no veo por qué tengamos que confundir nada. Cada uno en su lugar, cada uno en su lugar y cada maestrito con su librito. Gracias. Ahí escuchábamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace 3 meses atrás. Se reía, hacía chistes y decía, bueno, hay una tensión, pero no está equiparada con los logros electorales que hemos conseguido desde el Frente para la Victoria. En el día de hoy, en el Día de la Soberanía, estos días rescatados por la hegemonía y en este caso por el gobierno nacional, cabe destacar que siempre un gobierno ha buscado un símbolo representativo. La parte liberal de la década infame tenía como el padre de la patria a Sarmiento. El peronismo puso en primera instancia a San Martín. Cristina Fernández de Kirchner recordó una odisea de rosas e instaló el Día de la Soberanía. Y escuchamos lo que dijo en el día de hoy en San Pedro, hablando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahora sí, un calco de Randazzo y Abal Medina, y también Aníbal Fernández y todos los que hablaron en el día de hoy, hasta los periodistas que están en las filas del kirchnerismo, que hoy intentaban argumentar que esto era una medida de fuerza llevada por Mañeto. Ridículo, por cierto, y pensar la relación entre los obreros y lo que sucede con el Grupo Clarín sería muy extenso de analizar. Hoy nos visitarán algunos compañeros para hablar al respecto, pero vamos a escuchar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando en San Pedro sobre la medida de fuerza. Me siento muy feliz porque Dios mío, qué salto cualitativo debemos haber dado, de hacer huelgas, huelgas en serio, donde no se movía una mosca en el país, porque debo decirlo también, saben que soy sincera y expreso con mi corazón. Hoy no fue una huelga ni un paro, ni siquiera un piquete. Y perdónenme, Juan Manuel, yo sé que vos hablaste de piquete, pero yo me acuerdo de los piquetes, que fue un fenómeno sociológico y económico. En Cutralcó, en mi Patagonia, nacieron los piquetes. Cuando Cutralcó, luego de la privatización de YPF, llegó a tener un 70 u 80% de su ocupación. Y me acuerdo de un dirigente, Río Seco, el primer piquetero que lideraba los piquetes en Cutralcó. Hoy es el intendente de Cutralcó. Este es el salto cualitativo que hemos dado en la República Argentina. Me acuerdo también, y me niego a decir piquete porque me acuerdo también de Aníbal Verón. Me acuerdo de esa Argentina devastada donde el piquete salía como un fenómeno sociológico, político y económico de gente que no era vista por la sociedad y no tenía trabajo y se desesperaba. Me acuerdo también de Costec y Santillán. Me acuerdo de tantos otros. No me imagino a Costec y Santillán viajando con su familia a Miami. Así que, por favor, no hablemos de piquete, hablemos de apriete, de amenaza. Apenas eso, que no puede pasar en nuestro país. Los argentinos tenemos que tener la libertad de elegir qué es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer en todos los ámbitos? No se puede someter a la extorsión, no se puede someter a la amenaza. La extorsión fue uno de los temas que llevó adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con lo que dijo Randazzo y Aval Medina. Se habló de la historia del piquete. Cabe señalar que la privatización de YPF fue uno de los motivos que lleva adelante estas medidas de fuerza por parte de los desocupados. También lo que fue el desguace del sistema ferroviario, llevado adelante por lo que alguna vez Néstor Kirchner consideró como el mejor presidente de la historia argentina, Carlos Saúl Menem, cuando lo abrazaba en la Patagonia, que mencionaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se abrazaban juntos y en aquel momento no era el infierno. Y si era el infierno, estaba tibio para los Kirchner, no hacía tanto calor. Lo cierto es que la historia se va moviendo y Moyano, ex aliado del gobierno nacional, ahora se le para de frente. Y claro que eso para un peronista y trae dolores de cabeza. Imagínate que hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo: no representan a Eva ni a Perón. Había mucho enojo en un día que parecía domingo. Por donde caminaras, por Moreno, por Morón, Ituzaingó, San Justo, por donde vayas caminando, parecía un fin de semana. Algunos se atrevían a abrir sus locales para trabajar. Otros también se atrevían y se animaban hasta que llegaban los muchachos de la CGT y decían: no pueden estar con las puertas abiertas. Por ejemplo, en muchos autoservicios sucedió esto. Y pudimos observarlo. Y también se vio en diferentes rutas cuando algunos camiones intentaban hacer su trabajo diario, como la gente de la CGT intervenía no de un buen modo y no con un buen diálogo, sino con la fuerza bruta para que adherieran al paro. Eso también hay que señalarlo. Y señalarlo no significa ser un canalla o ser parte de Mañeto. Eso es una estupidez más grande que una casa, creer en esa tontería e hipocresía de discurso para defender una gestión. ¿Qué sucede? ¿Ya no es bueno Moyano? Vuelvo a recordar lo que decía la semana pasada. Víctor Hugo Morales, cuando fue el asesinato de Mariano Ferreira, mencionó que el nuevo sindicalismo estaba bajo la figura de Hugo Moyano. Hoy se lo escuchaba diferente. intentaba buscar una sintonía con la idea de que Mañeto imponía el paro y también impulsar las palabras de Hugo Yasky como legitimando a la CTA, una CTA fragmentada con dos vertientes de pensamiento, una acompañando al gobierno nacional, otra siguiendo con la línea histórica que había llevado adelante de Gennaro, también Hugo Yasky y Pablo Micheli, fragmentación que se pudo percibir públicamente después de la resolución 125. Vaya casualidad. Personajes de esa guerra gaucha hoy estaban en diferentes lados. Podías escucharlos en las calles, pero también hay algunos tibios que están por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso uno tiene que tener memoria, observarse hacia atrás y saber quién te está hablando. Porque el que te habla con la historia también. Como lo hizo Hugo Moyano en el día de hoy, sin olvidar quién fue, quién es Hugo Moyano. Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin olvidar quién fue como legisladora en Santa Cruz y también en el Congreso Nacional. No hay que olvidar. Hoy, el 20N. Mañana, el 7D. Y vamos a seguir sumando numeritos y letras. Parece la escuela. Sí, te están haciendo estudiar. Números y letras. Para que sea toda una sopa y no entiendas nada. Y que creas que la coyuntura va manejando, por ejemplo, modos de extorsión o un estado autoritario. Ninguna de las dos cosas. Habría que empezar a revisar qué es lo que está sucediendo con esta medida de fuerza que, sinceramente, pese al sostén mediático que tuvo, fue una huelga que no se veía hace mucho tiempo de estas características, para que esto se transformara en un fin de semana y no en un fin de semana turístico como le gusta al gobierno nacional. Capaz que por eso estaban enojados, porque no pudieron aprovechar el día 20 como a ellos les gusta, fomentar el turismo. Vacaciones, vacaciones. Claro, los muchachos no se preocupan porque ahora los sindicatos que representan a los docentes van a llevar una medida de fuerza el fin de semana, jueves y viernes, y se acoplan al Día de la Soberanía, que se realiza el día lunes. Así que todos contentos, turismo para todos. De esta manera comenzamos Perfiles en el día de hoy en esta radio recuperada. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio. Vamos, negrita, baila hasta el fin. miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo. Hacete cargo que le erraste. Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna. La guía T. Que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujado el piquito de Alf. El hocico. Que decía, Lea venía a rescatarme. Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas. Por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas, por tu estación de música. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Continuamos nosotros aquí en Perfiles en la 90.1. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Estamos buscando la comunicación telefónica con Marcelo Gómez, integrantes del Partido Obrero de aquí de Moreno, para saber cómo analizan la participación en el día de hoy de esta medida de fuerza por parte de la CGT y la CTA, y también con Luca Franco para que hable con nosotros respecto a cómo analizan después del 20N lo que sucedió en esta jornada. Escuchábamos la semana pasada a Jonathan Benítez hablando de los motivos de la participación. Bueno, ahora hay que analizarlo con todo lo que se dijo. También esperamos la comunicación telefónica o que venga a los estudios, como lo había prometido Juan Ruedi, que se iba a acercar aquí a hablar con nosotros del M29 para también analizar lo que sucedió en el día de hoy. En la jornada se habló mucho, se habló de extorsión, se habló de todo lo que iba sucediendo minuto a minuto en la mañana y en la tarde del día de hoy. Así que vamos a estar escuchando a Luca Franco en instantes, que ya está en línea con nosotros respecto a la jornada del día de hoy. Se está enterando en estos momentos Luca Franco, pero es todo lo que se habló mediante los medios de comunicación. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de extorsión, reivindicó los piquetes y dijo que esto era una extorsión, que no había que confundir. Esto lo dijo en relación a que Randazzo y Aval Medina habían hablado de los piquetes y de la no sintonía con el gobierno nacional. Luca Franco, Fernando Ochoa lo saluda. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha ahí? Ahí me escuché, te escucho. La pregunta es, ¿cómo analizan la jornada del día de hoy donde Barrios de Pie participaba de esta medida de fuerza llevada adelante por la CGT y la CTA? Bueno, mirá, en primer lugar nosotros convocamos a él, participamos de la jornada internacional desde el análisis de que la situación de los trabajadores, de los desocupados y de una gran cantidad del pueblo argentino que hoy está bajo la línea de la pobreza es cada vez más traumática, en el marco de que la inflación se viene comiendo a pasos cada vez más acelerados los salarios de los trabajadores, mientras aquellos trabajadores que tienen un poquito más resuelta la cuestión de su salario, además tienen que pagar para trabajar porque tienen que contribuir con el impuesto al salario. Y a todo esto, lo único que el único planteo que surge desde el gobierno es negar y ocultar absolutamente la situación. Con las cifras del INDEC, con los últimos datos acerca de que con 1.500 pesos una persona hoy es de clase media. Y después también vituperar absolutamente cualquier tipo de movilización. Algunas porque son de clase media, otras, como dijo el presidente hoy, porque son extorsivas y de apriete. Nosotros lo que tratamos es que, ante la ceguera y la sordera del gobierno y la absoluta negación a manifestarse en un sentido de trabajar los temas que le plantea la clase trabajadora y empobrecida de nuestro país, hay una necesidad de salir a la calle a manifestarse. Hoy fue a través de un paro con niveles de unidad impensados. Hace un tiempito estaba la CGT de Mayana, estaba la CGT de Blanca, estuvo la CTA, que desde hace mucho, mucho tiempo vino planteando estos reclamos, y estuvimos en las organizaciones sociales. En particular nosotros decidimos trabajar la inflación, y fuimos a todas las plazas de todos los municipios a trabajar el tema de la inflación con un informe que hicimos con el índice barrial de precios. Ese fue un poco nuestra participación el día de hoy. ¿Y cómo encontraron la ciudad y la zona oeste? Porque, sinceramente, en muchos puntos de la zona del conurbano bonaerense se veía las calles vacías, parecía un fin de semana. Sí, por eso. Nosotros tuvimos la prueba empírica. Nosotros nos apostamos en la Plaza San Martín, teniendo en cuenta que es un lugar donde aproximadamente por día transitan entre 80 y 100.000 personas en Moreno. Estuvimos alrededor de 6 horas y era absolutamente mínima la cantidad de gente comparándola con cualquier otro día habitual de los morenenses. Chusmeamos un poco el tema de los colectivos desde temprano, a las 6:00 de la mañana no andaban, después empezaron a andar un poquito. Estoy hablando de los colectivos de La Perlita, ¿no? Sí, y después normalizaron ya después del mediodía. La 203, que venía hacia Moreno y salía de Moreno hacia la zona norte, también estuvo parada. Y después, me parece que también un fenómeno interesante para ver, el tema de que mucho comercio cerrado. Ante el no tránsito de la gente, seguramente, tuvo una doble vía esta situación. Por un lado el paro efectivo de los trabajadores, y por otro lado, porque conocemos exactamente que hay muchísimos de los comercios de Moreno en particular que tienen a los trabajadores en absoluta precarización, seguramente el miedo que intentó generar el gobierno con la situación de que venían los saqueadores y venían los que rompen todo, ha influido también en que algunos comercios que no le permiten la dignidad a los trabajadores de hacer su derecho a huelga estén cerrados de igual manera. Sí, lo que también hay que señalar, y eso lo pude percibir como testigo presencial, es que hubo aprietes por parte de la CGT para que los trabajadores que seguían adelante con sus actividades cesaran las mismas. Eso se observó en algunos puntos. Más allá de lo que habla Clarín, más allá de lo que habla el gobierno nacional, nosotros desde hace muchos años cuestionamos las prácticas que tiene la CGT. Desde la vereda en que circunstancialmente y coyunturalmente se ponga, las prácticas que tiene la CGT desde hace años son las mejores para la sindical. Y que hoy la CGT esté posicionada en reclamos genuinos de los trabajadores no la hace haber modificado sus prácticas. Nosotros hoy no estamos adentro de la CGT, nosotros participamos de la CGT justamente porque creemos que la CGT es una estructura que no permite la libertad y democracia plena de los trabajadores. Así que a mí no me extraña que estos métodos se efectúen hoy. Lo que sí me extraña es, por ejemplo, que al gobierno le preocupe mucho que los trabajadores vinculados a la CGT sean apretados por sus dirigentes para parar, y no le haya preocupado, por ejemplo, usar a la CGT como fuerza de choque durante 8 años en cualquier circunstancia. Recordemos situaciones vinculadas a la lucha, recordemos la infinidad de situaciones en las que fuerzas de choque, grupos, vinculados, no solamente a la CGT, sino a un montón de instancias de la sociedad, que son absolutamente funcionales al gobierno para intervenir en un reclamo, en un piquete. Entonces el gobierno hoy se rasga las vestiduras porque esos métodos le permitieron a la CGT ampliar quizá la base de sustentación del paro del COVID en alguna medida. Yo no creo que haya sido un factor determinante tampoco. Lucas Franco, de ya, muchas gracias. No, quería remarcar un poquito, porque no sé si lo tomaste, en el programa. Hoy los compañeros de la CTA marcharon al municipio y hubo algún grado de incidentes con la policía, como siempre, digamos, la municipalidad poniendo a la policía a atender a los trabajadores o cualquiera que reclama. Incluso hubo algún nivel de violencia con algunos compañeros de la CTA golpeados, así que estaría bien. Bueno, estaremos entonces buscando la palabra de los compañeros para que nos cuenten en primera persona lo que sucedió en la tarde de hoy. Muchas gracias por informarnos, porque mucho tiempo no estamos aquí en el centro, por ejemplo, mi persona. Entonces, esta información hace que nos adecuemos ahora a hablar con los compañeros correspondientes para que nos informen. Absolutamente. Es interesante porque la municipalidad sacó un comunicado, yo hace un ratito lo leí, un comunicado acerca de los hechos de violencia, como siempre responsabilizando a los trabajadores. Así que hay que dejar bien y claro esto, de que una vez más la municipalidad pasó de policías su edificio para impedir la llegada de los trabajadores y hablar con quienes son responsables. Ahí estaremos buscando la palabra de los compañeros. Muchas gracias, Lucas. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí nos informaba Lucas Franco lo que estaba sucediendo en la jornada del día de hoy aquí en Moreno, donde hubo represión. Ahora vamos a seguir buscando más información. Vamos rápidamente con Juan Ruedi, si nos podemos comunicar con él, para luego terminar con un compañero del Partido Obrero respecto a este análisis que se estaba generando. Lo que nos decía, la CGT no va a cambiar sus metodologías, lo que hace que sean más fuertes las críticas por parte de organizaciones sociales como Libres del Sur, Barrios de Pie y también el Partido Obrero, que lo ha señalado en muchas ocasiones. Lo que sucede es que esta reivindicación es histórica por parte de la clase trabajadora. Entonces ya no importa quién la va llevando adelante, sino hay que hacerla. Y ese fue uno de los espíritus que acompañaron muchas de las organizaciones, entendiendo las contradicciones que se generan en esta coyuntura. Estaba Bussi también en esta marcha del día de hoy. Con quien vamos a hablar es con Juan Ruedi en la jornada del día de hoy, para que nos comente qué sucedió aquí en Moreno, una medida de fuerza que se iba a llevar adelante en toda su magnitud y que iban a marchar a la Municipalidad de Moreno. Juan Ruedi, Fernando Ochoa los saluda, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Recién hablábamos con Lucas Franco y nos informaba lo que sucedió aquí en Moreno. ¿Tiene información respecto a lo que ocurrió en la Municipalidad de Moreno? Sí, hoy en el marco de una jornada de paro nacional, los trabajadores de la CTA realizaron junto con otras organizaciones un corte en la avenida Vergara y Gaona y después se realizó una movilización de conjunto a la Municipalidad de Moreno. Ahí los reclamos que plantean los trabajadores es el aumento del 7% y hay una propuesta por parte del sindicato de ATE que es que ese 7% se distribuya equitativamente sobre el conjunto de los trabajadores, con lo cual percibirían en su totalidad los trabajadores 340 pesos. De otro modo, el aumento impactaría en forma absolutamente desigual entre aquellos que tienen cargos jerárquicos en el municipio y un trabajador de categoría CT0, que es la categoría de planta transitoria, que rondaría un aumento de 70 pesos. Ese es más o menos el planteo general. Ahí estuvieron los trabajadores hoy movilizándose y no habían obtenido ninguna respuesta en principio y luego creo que salió una reunión con las autoridades locales. Lo que nos mencionaba Lucas Franco es que hubo una represión, que hubo una fuerte presencia policial. ¿Puede señalar algo al respecto? Sí, lamentablemente en una movilización donde había algunos compañeros que estaban intentando parlamentar, conseguir algún tipo de reunión donde se avance en la negociación por el reclamo de salario, se generó un enfrentamiento y hubo un compañero lastimado, que fue el compañero Pepe Viqueira, de Ate Moreno, que recibió un fuerte golpe en su rostro y algunas heridas cortantes, y fue atendido en el hospital de Moreno, pero bueno, felizmente está bien, y algunos otros compañeros de organizaciones que también habían tenido algunas heridas menores, ¿no? Pero bueno, lo que ahí planteaban los trabajadores luego en la asamblea es que en lugar de atender los reclamos y las propuestas que los mismos trabajadores de ATE acercan, reciben por parte del municipio un fuerte operativo policial que termina lamentablemente con este hecho represivo, ¿no? Y con el compañero Viqueira muy lastimado, ¿no? Tuvimos que llevarlo al hospital y, bueno, ese fue en sí, digamos, el hecho que me preguntabas. ¿Hubo algún detenido? No hubo detenidos. Más allá de esto que ocurrió, te estoy relatando, digamos, puntualmente lo que ocurrió, más allá de, digamos, de la valoración política o la interpretación que podamos tener respecto a la acción del gobierno municipal. Objetivamente lo que pasó fue eso hoy en horas del mediodía frente al municipio. Es importante lo que usted está señalando para informar lo que sucede aquí en Moreno, ¿no? Porque mucho se ha hablado a nivel nacional. Y la última pregunta va enfocada a algo generalizado. Lo ha dicho Randazzo, Aval Medina, Aníbal Fernández y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner también. Lo ven como un hecho de extorsión. ¿Cómo analiza usted las respuestas generadas por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner respecto a esta medida de fuerza? No, hoy claramente en el corte, en autopista, ahí un poco analizando con algunos compañeros, veíamos cómo, a diferencia de otros cortes, no existía el operativo represivo desmedido. Y la lectura que hacíamos rápidamente es que el gobierno, en un escenario donde empieza a sufrir un resquebrajamiento de ciertos sectores medios que se enrolaban con esta propuesta del kirchnerismo, no podía provocar un hecho represivo, entonces avanza ahora seguramente en la línea de la judicialización, ¿no? En esto vemos un giro, pero que apunta claramente a intentar judicializar a los luchadores populares, a los trabajadores, para luego inmovilizarlos. Ustedes saben lo que ocurre en este último año, han sucedido varios avances en torno a causas que estaban paradas. El caso de los compañeros de Kraft es un caso emblemático, y también de organizaciones políticas como, exacto, por ejemplo, Quebracho, que también están a punto de ir presos los compañeros. Juan, desde ya muchas gracias por la comunicación telefónica, y antes, ¿podés anunciarnos las jornadas que se van a realizar en el Centro Cultural El Cañón, más precisamente en la sede del Bachillerato Popular El Cañón, el día jueves, y también el día viernes habrá como un cierre de año? Muchas jornadas, por ver. Sí, justamente el día jueves vamos a estar realizando la presentación de un video sobre Luciano Arruga. Vamos a estar compartiendo esta jornada con los familiares y amigos de Luciano, con los alumnos, docentes y todo aquel que se quiera acercar, porque en democracia hay desaparecidos y esto es obra de la gestión de Néstor y de Cristina, como le gusta decir a algunos, ¿no? Y por otro lado, el día viernes realizamos el cierre del ciclo lectivo, y en este caso lo vamos a realizar en ATE, que es Piovano 3165, y bueno, vamos a estar ahí dando el cierre de año ese día se va a realizar la presentación de unos compañeros alemanes que van a proyectar un video y nos van a contar un poco cuál es la experiencia de trabajo social en Alemania, ¿no? Así que vamos a estar compartiendo el fin de año con estos compañeros que vinieron a visitarnos y esperando también organizarnos para lo que va a ser la movilización del día 28 a La Plata, a la Dirección General de Escuela y Cultura, exigiendo el reconocimiento de los bachilleratos populares. Desde ya muchas gracias y ahí estaremos. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, saludos a todos. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Juan Ruedi, del M29, quien marchó esta organización junto a otras que acompañaban la medida de fuerza de la CTA y la CGT. Vamos a estar buscando la palabra de Daniel Armaño, si es posible, del Partido Obrero de Moreno, para dar el marco de cierre. Quizás algún otro nombre se cole, pero ya estamos al límite del tiempo, para empezar a escuchar estas voces locales que de algún modo nos van describiendo cómo se vivió aquí en Moreno esta jornada nacional. Lo que decía Luca Franco nos derivó a una explicación un poco más extensiva por parte de Juan Ruedi respecto a lo que sucedió frente al Palacio Comunal, un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y las organizaciones sociales y una persona herida, entre ellas José Viqueira, más conocido como Pepe Viqueira, que tuvo que ir al hospital. Mientras tanto, nada grave más sucedió, nos decía Juan Ruedi, y lo que se llevó adelante fue el reclamo en la instancia de lo que sucede aquí en el distrito. Varios de Pie dijo que trabajó la inflación. ¿Qué habrá sucedido con el Partido Obrero? Quien está en línea es Daniel Armaño. Daniel Armaño, Fernando Ochoa lo saluda. Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo analiza la jornada del día de hoy y precisamente cómo la analiza aquí en Moreno? Bueno, el análisis de Moreno local no te lo puedo dar exactamente. Yo he participado en lo que son los piquetes en línea general, en Vergara, Gaona, junto a ATE y CTA y otras organizaciones. En línea general nosotros consideramos que ha sido un triunfo de parte de la lucha popular, que es donde nosotros netamente estamos participando y con reivindicaciones que ya el movimiento piquetero y especialmente el pueblo obrero hace años que venimos levantando. Acá siempre cabe la misma cuestión con respecto a esto de si uno está de acuerdo con el lineamiento político de Moyano o de la CTA específicamente. En este caso nosotros siempre lo hemos planteado, nosotros no estamos de acuerdo con esa línea política, sí con muchas reivindicaciones que se levantan, y que esta jornada ha demostrado que el pueblo comienza a cansarse y que piensa buscar una alternativa. Dentro de esas alternativas se presenta el Partido Obrero en el frente de izquierda con las reivindicaciones más sentidas, el nuevo impuesto al salario, bueno, el 82% móvil para los jubilados, un salario igual a costo de canasta familiar. Con esta historia que consideramos que muchos gremios han levantado estas reivindicaciones por mucho tiempo y encontraron en esta jornada la posibilidad de expresarlo. Cuando hablábamos con Luca Franco puntualizábamos sobre este tema porque hoy se observó las metodologías de la CGT, las viejas e históricas metodologías de la CGT. ¿Cómo generar una instancia de superación para no caer en las contradicciones que generan una coyuntura de estas características? Bueno, en realidad lo que nosotros planteamos es lo siguiente, que obviamente, como te marcaba al principio de la nota, la diferencia entre las viejas formas de la CGT, que no son las formas de la CGT, sino son las formas peronistas, que hoy tenés un gobierno como Cristina criticando los métodos anticuados de extorsión y lo demás, que son los métodos inventados por el peronismo. No nos olvidemos que la CGT y la mayoría de las sindicales obreras en la Argentina son peronistas. Nosotros consideramos que la única alternativa que hay es que los sindicatos sean recuperados por los propios trabajadores, que son nuestras luchas que llevamos adelante, para que en un futuro el trabajador pueda decidir tener un problema clasista y no de oportunidades para los empresarios. ¿Cree que se va a llegar a una instancia superadora más allá de lo que sucedió en el 20N, como le gustan denominar a los medios masivos de comunicación, que para nosotros fue un día de huelga general? Nosotros consideramos que sí, que se va a llegar a una instancia superadora, y por eso damos la lucha internamente entre los sindicatos, apartándonos políticamente de estas burocracias sindicales, como es el caso, sin irnos lejos, el caso de los ferrocarriles, donde está dirigido un ferrocarril, la línea sindical de la Unión Ferroviaria, por un asesino como Pedraza, y todos los que quedaron con él. Estamos dando nuestra lucha internamente, y para citar uno de los casos, estamos en casi todos los sindicatos presentando nuestras listas opositoras en elecciones, y a partir de ahí sí pueden hacer una instancia superadora, si no, no la va a haber. Algo que le quería consultar respecto a lo que usted está señalando, recuerdo cuando Víctor Hugo Morales habló, después de la muerte de Mariano Ferreira, del asesinato de Mariano Ferreira, sobre el nuevo sindicalismo, y ponía como figura emblemática del nuevo sindicalismo precisamente a Hugo Moyano, a quien hoy dice que es un aliado de Mañeto, ¿no? Pero yo le quería consultar, ¿qué le sucedió a usted como militante cuando escucha a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentando la película de Néstor Kirchner y habla de Mariano Ferreira, diciendo que bueno, eso fue uno de los motivos que causó la muerte? Bueno, lo primero que nosotros queremos plantear es que el asesinato de Mariano Ferreira, como siempre lo hemos dicho y lo sostenemos en el tiempo, no ha sido un asesinato militante del Partido Obrero, sino un crimen contra la clase obrera, que sí intenta organizarse, que sí quiere quebrar estas viejas burocracias sindicales en las cuales ingresamos a Moyano y a todos estos traidores a la clase obrera. Entonces, por consecuencia, planteamos que si la presidenta considera que ella haberse juntado con Moyano y con el asesino de la Unión Ferroviaria Pedraza, una semana antes en River, para hacer un acto, fue el último clavo en el cajón de Kirchner, la culpa es del propio peronismo y de uno de los nuevos sindicalismos. Y respecto a lo que se habló tanto en el día de hoy de los piquetes, ¿qué le pasa a usted siendo una de las organizaciones, el Pueblo Obrero, con otras que llevan adelante estas metodologías de fuerza por parte de los desocupados? Bueno, primero y principal, también queremos aclarar que si bien somos una organización piquetera, no solamente de desocupados. Uh-huh. Nosotros tenemos una línea sindical muy fuerte. Por eso pero lo aclaro, por el otro por lado aclaré, planteamos que si tienen que criticarse los piquetes, lo primero que hay que criticar es por qué nacieron los piquetes, por qué aún existen los piquetes y por qué van a existir por mucho tiempo en este país los piquetes. La propia presidenta lo dice, un mundo que se cae a pedazos. Bueno, la salida para toda la clase obrera, como dicen los bares, la salida es hacia la izquierda. No seguir planteando los viejos métodos, las viejas burocracias, el viejo dogma peronista de que para un trabajador una mejor que otro trabajador, si es peronista, claro. Si piensa como Mariano Ferreira hay que asesinarlo. Daniel Almaño, de ya muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a tu audiencia. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Daniel Almaño del Partido Obrero hablando con nosotros, anteriormente a Juan Ruedi y anteriormente a Luca Franco, haciendo un análisis de lo que sucedió aquí en Moreno y a nivel nacional, y en este caso lo que sucedía en el conurbano bonaerense por parte de Daniel Almaño. Muchas contradicciones se generan en las propias organizaciones, escuchando a Luca Franco y escuchando a Daniel Almaño, pero manteniendo la coherencia con lo que han dicho en el tiempo. Han, de algún modo, hablado de la coyuntura que lleva a estas medidas de fuerza sin restarle el contenido histórico de las metodologías de la CGT, que son las mismas de siempre, y que obviamente tienen las metodologías del peronismo, porque estas organizaciones sindicales se fortalecieron en épocas de la Revolución Libertadora, en épocas del gobierno de Onganía, donde empezó a crecer muy fuerte lo que es el fortalecimiento económico de estas agrupaciones, lo que uno puede analizarlo y verlo en toda su magnitud en Los Traidores de Gramundo Gleizer, película recomendable para entender el sindicalismo argentino. Ni más ni menos. Así terminamos en el día de hoy Perfiles, en esta jornada de mucho trabajo en la operación técnica FECU, quienes habla Fernando Ochoa, acompañados por Gus Odión con algunos mates, en la producción periodística también Florencia González. Hicimos el programa del día de hoy un poco accidentado, pero era así. Era un martes 20, Día de la Soberanía. Lo menos que hicimos fue hablar de la soberanía, pero lo hicimos en el primer programa. Y vamos a volver a hacerlo teniendo algunos otros aspectos. Y quién sabe, volveremos a hablar con Gabo Ferro, persona que estudió mucho la figura de Rosas, para hablar del contenido del Día de la Soberanía. ¿Tiene contenido? ¿O en realidad sigue siendo lo que se desprende de la palabra, el soberano, que sigue manteniendo su estructura, nada más que nos hace creer que somos parte de un todo? Vaya a saber uno, interrogantes que siguen manteniéndose en la historia de la humanidad sin respuestas. De esta manera nosotros finalizamos el programa del día de hoy en esta radio recuperada. Te esperamos el próximo martes a las 21 horas en esta radio recuperada, la 90.1 FM Moreno, 6 años multiplicando voces. Ya llega Pretérito Plus con Perfecto aquí en esta radio recuperada, con el humor y también con el análisis, porque se mandan los muchachos y están ahí esperando. Sí, miran el reloj, los saludamos desde aquí. De esta manera nosotros nos retiramos de esta jornada del 20N. Y sí, van a pasar tantos 20, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, no importa, nos vamos hasta el próximo martes. Muchas gracias por estar. Abro la ventana de mi habitación. Parece que vino una gran insurrección. Esto se parece a una gran revolución. Esto se parece a una gran revolución. Esto se parece a una gran revolución. Han cortado la ruta y todo el mundo lo disfruta. Han tomado el poder con el cumple. Tienen muchas ganas de joder. Prepare.